Práctica número 4. A continuación procederemos a analizar las estadísticas del blog mediante la herramienta que nos ofrece WordPress. Según el volumen diario, realizado del 4 al 10 de mayo, tenemos un total de 3 visitas y 3 visitantes, lo cual quiere decir que de esos 3 visitantes han visitado los contenidos que ofrece nuestra web. El volumen semanal, por su parte, recoge 10 visitas y 4 visitantes. Entre ellos, destacan la procedencia: 6 visitas de Países Bajos, 3 de España y 1 de Argentina. Además, accedemos al modelo anterior que ofrecía WordPress a los administradores de web. Su estilo es diferente, no obstante la información es la misma, se recoge de manera clara y precisa. Además, también nos ofrece el país de procedencia de la visita realizada el 8 de mayo, Argentina, día de hoy. Volviendo al modelo actual de estadística, obtenemos los resultados de que no hay referencias, no hay clics y tampoco hay términos de búsqueda, por lo que llegamos a la conclusión de que los usuarios han llegado a este enlace vía Twitter o vía Facebook.